Vosotros mismos habéis visto cómo os he hablado desde el cielo. No os hagáis conmigo dioses de plata, ni os hagáis en dioses de oro. Me alzarás un altar de tierra, sobre el cual me ofrecerás tus holocaustos, tus hostias pacíficas, tus ovejas y tus bueyes. En todos los lugares donde yo haga memorable mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me alzas altar de piedras, honrarás de piedras labradas, porque al levantar tu cincel sobre la piedra, la profanas. No subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez. Palabra de Dios. Miserere mei, Domine, quonam infirmus sum, sana me, Domine, quam turbata sum omnia mea, et anima mea turbata es valde. Domine, non secundum peccata nostra, quae fecimus nos, nec secundum iniquitatis nostras retiguas nobis. Domine, ne memiris iniquitatum nostrarum antiquarum, citum antibi nos misericordiae tuae, quae pauperes facti sumus in nimis. Adiuva nos, Deus, salutaris in noster, et propter gloria nominis tui, Domine. Libera nos et propitio est peccatis nostris, propter nomen tuum. Munda cor meona calavia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia propheta calculo mundasti ignito, Idame tua grata miseratione dignare mundare, usante evangelium tuum dignem ver annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se acercaron a Jesús, venidos de Jerusalén, unos fariseos y escribas, diciendo: ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Pues que no se lavan las manos al comer su pan. Él respondiendo les dijo: ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por seguir vuestra tradición? Porque dijo Dios: honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera sin remisión. Empero vosotros decís: quien dijere al padre o a la madre, queda declarado ofrenda todo lo mío que pudieras reclamar en tu provecho, no habrá ya de honrar a su padre o a su madre. Y habéis rescindido la palabra de Dios en gracia de vuestra tradición. Farsantes, muy bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: ese pueblo me honra con los labios, mas su corazón anda muy lejos de mí. Es vano el culto que me rinden, enseñando doctrinas, preceptos de hombres. Y llamando así a la turba les dijo: escuchad y entended, no lo que entra en la boca ensucia al hombre, mas lo que sale de la boca, eso es lo que ensucia al hombre. Entonces llegándose los discípulos dicen: ¿sabes que los fariseos al oír tales palabras se escandalizaron? Él respondiendo dijo: todo plantío que no plantó mi Padre celestial será arrancado de raíz. Dejarlos, ciegos son, guías de ciegos. Y si un ciego guía a un ciego, ambos a dos caerán en la olla. Tomando Pedro la palabra, dijo: decláranos esta parábola. Él dijo: en esta andamos. ¿También vosotros tenéis tan poca comprensión? ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y se espele en la letrina? Mas las cosas que salen de la boca del corazón sale, y estas son las que contaminan al hombre, pues del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Esas son las cosas que ensucian al hombre, que el comer con las manos sin lavar no ensucia al hombre. Palabra del Señor. Ese pueblo me honra con los labios, mas su corazón anda muy lejos de mí. Es vano el culto que me rinden, enseñando doctrinas, preceptos de hombres. Los hombres viven en la superficie de la vida. Este pueblo me honra con los labios, mas su corazón anda muy lejos de mí. Cuando el hombre no vive en Dios, no se mueve en Dios, no es en Dios, entonces el hombre vive en la superficie. Vive creyendo que él se ha dado la vida y que puede usar las cosas creadas a su antojo, a su conveniencia, llegando a lo que vemos hoy día por todas partes, a invertir el orden y la armonía que Dios ha establecido en la creación, en la naturaleza humana. El pecado es un desorden que afecta a todo. Ese desorden tiene muchos grados. El grado mayor es el que se vive hoy día. El hombre vive el desorden en su vida física, el desorden en su vida moral y espiritual, el desorden en su vida personal y familiar, el desorden en la vida social, el desorden en la vida mundial. Ya nadie cumple con los mandamientos de Dios, ni siquiera cumplen con la ley natural. Y entonces aparece esta generación perversa. Y las consecuencias de este desorden que ha provocado el hombre en todos sus ámbitos tiene que ser un gran castigo, un gran cataclismo. Cuando el hombre abandona a Dios, cuando se deja desviar por las potencias del infierno, por los espíritus pervertidos, corriendo hacia su ruina, creando desorden y caos como nunca fue, destruyendo el orden que Dios ha establecido, entonces el hombre vive en la ilusión, en la fábula de crear un mundo perfecto según su inteligencia pervertida y con sus obras abominables, que es lo que hoy se hace en todas partes. No lo que entra en la boca ensucia al hombre, sino lo que sale de la boca, es decir, del corazón, del interior del hombre. Eso es lo que ensucia al hombre. Y del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. ¿Por qué el mal en este mundo? ¿Por qué los hombres pecan? Porque quieren. Sacan de su corazón, sacan de su vida interior ese mal que después se ve en todas partes. El mal está en el interior de la persona. El mal no está en lo exterior. El mal no es un error en la sociedad o un error en la mente. Aparece el error en la sociedad o en la mente porque quiero. Quiero obrar el mal en la sociedad y quiero pensar mal, quiero obrar la mentira, el error en mi mente y con mi voluntad. Hoy la gente vive en lo exterior de la vida, creyendo que Dios no los ve. Y nadie se puede sustraer a la presencia de Dios. Adán y Eva se escondieron después de haber consumado su pecado, porque creían neciamente que se podían sustraer a la mirada de Dios. ¿Cuántos son los hombres? ¿Cuántos son los católicos que también creen en esta fábula? Cuando consuman su pecado, creen que pueden sustraerse a la presencia de Dios. Nadie puede escapar de la mirada de Dios. Y la gente vive como si Dios no los viera. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de la presencia divina. La gente repite como un loro que ama a Dios, o que Dios es amor, o que Dios es misericordia, o que Dios es bueno. La gente repite esto como un loro, pero en su corazón, en su interior, está maquinando el pecado. ¿Qué es el corazón? El ser de la persona, lo íntimo de la persona. Para conocer una persona hay que conocer su corazón, su vida íntima. Del corazón nacen los actos buenos y del corazón nacen los actos malos. ¿Piensas el bien? ¿Obras el bien? Porque hay un acto bueno en tu corazón. Hay bondad en el corazón. ¿Piensas el mal? ¿Obras el mal? Porque hay un acto malo en tu corazón. Obras el mal dentro de tu corazón. El mal no está en el pensamiento. El pensamiento yerra a causa del corazón, de la obra mala que hay en el corazón. Una persona está en la herejía, en el error, porque quieres, no por ignorancia. Para llegar a la herejía, primero hay que llegar a la verdad. Y cuando se llega a la verdad, quien rechaza la verdad entra en la herejía. Y se rechaza la verdad no con un pensamiento, sino con la voluntad, queriendo. Y entonces ese querer hace buscar una idea contraria a la verdad, que es la herejía, que es el error. La vida del hombre Depende de su corazón. Si el corazón está abierto a Dios, entonces el hombre va adquiriendo sabiduría en la vida y va haciendo obras buenas en la vida según las leyes de Dios. Un corazón abierto a Dios se va purificando de sus males, de sus errores, de sus ignorancias, de sus temores, de sus miedos, y alcanza el sentido de su vida. Pero cuando la persona se cierra a Dios, entonces de su corazón empiezan a brotar malos deseos, malos sentimientos, malos pensamientos, que los va a poner por obra. Y aparece la maldad en el mundo, en las sociedades, en las familias, en todas partes. Y esa maldad no se puede quitar con leyes exteriores, con preceptos humanos, con pensamientos humanos, como hoy día la gente hace. Se inventa la fábula, el chiste del feminismo, se inventa la fábula, el chiste de la ideología de género, se inventan tantas fábulas para querer resolver los problemas entre hombres y mujeres. Cuando el mal nace del propio corazón de la persona. ¿Cómo se quita el mal en el mundo? ¿Cómo la persona deja de pecar? Abriendo su corazón a Dios. Esta es la tarea de todo hombre sobre la tierra. Tarea muy difícil para los hombres, porque los hombres viven en la superficie de la vida. No viven en el interior de la vida, que es Dios. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Esto la mayoría de las personas no lo viven, no lo entienden, no lo captan. Dios es infinito, donde quiera que el hombre llegue. Y no solo con su cuerpo, donde llegues con tu pensamiento, donde llegues con tu deseo, allí está Dios. Donde llegues con tu obra, allí está Dios. Estás fornicando, allí está Dios mirando tu fornicación. Ni el que peca ni el santo se puede sustraer a la presencia de Dios. Nadie puede escapar de la mirada de Dios. El santo es el que camina en la presencia de Dios y se hace perfecto. Camina en su presencia. Se da cuenta de que Dios le está mirando. Y él quiere mirar a Dios. Y él quiere buscar a Dios en cualquier cosa que haga en la vida. Pero el que peca pretende esconderse de Dios, pero no se esconde. Pretende huir de Dios, pero no puede huir. Porque a donde quiera que llegue el alma con su pensamiento, con sus sentimientos, con su voluntad, con su libertad, a donde quiera que llegue el alma, ahí está Dios. El santo es el que abre su corazón a esa presencia divina. El pecador es el que cierra su corazón a esa presencia divina. pero la presencia divina ahí permanece. Se tenga el corazón abierto, se tenga el corazón cerrado. Si los hombres usaran mejor las facultades de su alma, penetrando con la reflexión esta realidad divina de la presencia divina, purificarían sus corazones, abrirían sus corazones. Pero los hombres hoy no piensan, no saben pensar, viven en la superficie de la vida, con un corazón cerrado, a causa de sus apegos en la vida, a causa de los pecados que salen de su corazón. Todo lo que tiene un hombre lo tiene de Dios. Todo en lo material y en lo espiritual. Un hombre no puede pecar si Dios no le ayuda a esa obra. En Dios nos movemos. Dependemos de forma absoluta de Dios, ya para el bien, ya para el mal. Todo viene de Dios, todo de Dios. Es con tu libertad como marcas el camino, con tu voluntad libres. Con tu libertad o sigues a Dios, te fijas en su presencia que siempre está ahí, buscas su voluntad divina, o al contrario, no sigues a Dios, sino que vas a seguir siempre a la mona de Dios, al demonio, aunque no lo entiendas. Y creas que sigues tus pensamientos, no te fijas en la presencia de Dios que sigue estando ahí y solamente buscas tu propia voluntad, tus propios deseos, tu egoísmo en la vida. El hombre todo lo tiene de Dios. El gran mal de hoy día es que los hombres con su inteligencia, con su voluntad, con su libertad, se apropian de los dones de Dios para crear el caos en el cual viven. Un caos mucho más grande que el de Babel. Este mundo de desastres que vemos, la culpa de todo lo que vemos es por el hombre. Del corazón salen los malos pensamientos, las malas obras, las malas vidas, los errores. La culpa de que la gente se siga muriendo de hambre es del mismo hombre. Por su pecado de avaricia y de usura. La culpa de que haya enfermedades es a causa del mismo hombre. Por su pecado de lujuria, de orgullo. La culpa de que haya guerras, problemas en el mundo es por el mismo hombre. Por su pecado de odio. La culpa del mal en este mundo la tiene el mismo hombre. No se la eches a Dios. La libertad del hombre que se apropia de los dones de Dios para crear el caos en el que vive y después empieza a quejarse de que vive en un caos. De que todo anda mal. ¿Quieres que este mundo ande bien? Entonces empieza por quitar tus malditos pecados. Cumple con los mandamientos de Dios. Deja a un lado las fábulas de los hombres, el feminismo, la ideología de género, la memoria histórica, el aborto y tantas pamplinas que solamente sirve para inundar el mundo de caos, de desorden, de pecado, de maldad, de enfermedades, de ruina, tanto material como espiritual. Como la gente no pasa su vida quitando su pecado, porque en esto la gente no trabaja en abrir su corazón a Dios, en purificar su corazón de tantos apegos a la vida, se te apega una idea en tu mente y no hay cómo quitarla porque no quieres quitarla. Estás en tus tradiciones, en tus preceptos humanos, en tus leyes humanos, en tus reglas humanas. Y no hay manera de que salgas de eso humano tuyo. No hay forma. Porque el hombre, una vez que cierra su corazón a Dios, empieza a vivir dentro de su mente, de su inteligencia, dando vueltas y vueltas a sus ideas, afincándose en su lenguaje, y no hay nada en el mundo que pueda sacarlo de sus ideas, de su mente. No hay nada, solamente Dios con su gracia puede sacar a un hombre de su vida de pecado, de su caos en el que vives, de su irreflexión en la vida, de ese no saber pensar la vida en la verdad, en la realidad de las cosas. Hoy el mundo vive en el pecado de soberbia, en el cual el hombre no ve nada más que su propia soberbia, su propia idea, su propia inteligencia. Y aunque les cuentes la verdad y les des miles de razonamientos, el hombre no entiende nada. No valieron los milagros que Cristo realizó durante su vida, ni durante su pasión, para disipar la oscuridad que tienen en el espíritu muchos hombres. Hoy la gente nada ve y nada quiere entender, nada. Porque el corazón está cerrado a Dios. Con el corazón se rechaza a Dios. No se acepta lo que viene de Dios. Y si Dios no da una gracia particular a cada corazón para que se abra, no hay manera de que el corazón se abra. Por eso este mundo se merece lo que se merece, un gran castigo, porque el hombre no quiere creer en Dios. El hombre sigue en su hipocresía, creyendo que con sus leyes, con sus preceptos, con sus doctrinas de hombres, pueden dar solución a los problemas del mundo y de la gente. Y por más que se diga la verdad, por más que se obren milagros, como Jesús lo hizo, al final crucificaron a Jesús. Porque en este mundo gobierna el demonio. Y si quieres seguir a Dios en este mundo, aunque hagas obras buenas en este mundo, aunque digas la verdad en este mundo todos los días, al final te crucifican, al final te persiguen, al final te hacen la vida imposible. Porque la gente vive en la superficie de su vida. Vive creyendo que el hombre es bueno, que el mundo es bueno, y que hay que levantar aquí un mundo bueno y mejor. Y por eso viene la crucifixión de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, y ya no va a tardar. No va a tardar el Viernes Santo para la Iglesia, porque nadie ve la verdad y nadie quiere entender la verdad. De dentro del corazón es donde salen los malos pensamientos y los buenos pensamientos. El corazón es el ser de la persona. Es la intimidad de lo que es una persona. Una persona no es su inteligencia, no es lo que entiende o no entiende, no es su voluntad, no es lo que obra o no obra. Una persona es su corazón. Si su corazón está abierto a Dios, entonces esa persona es santa, justa, buena. Si su corazón está cerrado a Dios, entonces esa persona es un demonio. Y no hay término medio. No hay medias tintas. No se pueden servir a dos señores. Dominus obiscum, cum spiritu tuo oremus, Domine fac mecum misericordiam tuam, proter nomen tuum quia suavis es misericordia tua. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, quon ego indignus famulus tuus offero divideo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut imitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manae substantiam dignitateor mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, eius iudices esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices in Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit in atque Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domine calicem salutaris, donde precantes clemencian, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cun odore salutat accendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, si pamate Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, u placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum in Domine, ut ad amboce laudes et in alio universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et con viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum repetaes in muneribus. Eco atri innocentiam mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meos est et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus o memoriam passionis et resurrectionis et ascensionem Iesu Christi in Domini nostri. Et nunc beate Maria semper virginis et beate Ioannes Baptiste et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et istorunt et omnium sanctorum utilis proficiat honorem nobis Satanas salutem et illi pro nobis intercedet in celis quae memore animus in terris per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserunt sacrificium acceptabile fia apud eum Pater omnipotente. Suscipi ad Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria in nomine sui, ad reconoscere tuis que ecclesiae sue sancte. Amen. Suscipe quae sumus in Domine preces populi tui cum oblationibus hostiarum et tua mysteria celebrantes, a faunibus nos defendem periculis. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium tuum, cui te conviderat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo surus concorda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cune salutare, nos sibi semper tubi che gratia sagere. Domine Sancte, Pater, Omnipotens, Eterne Deus, qui corporale de junio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationis, tremum potestates, ceciurunque virtutis, aviata serafin, socia exultationem concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admiti iubias, reprecamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, erire digneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et altissimo nostro, et omnibus orthodoxis, ad catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi firis cognita est et nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, pro sesuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloros et semper virginis Mariae, genitricis Dei, in Domine nostri Gesu Christi, sed et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini Cleti Clementis, Sisti Corneli Cipriani, Laurensi Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem in sepultis in nostre, set ascunte familia tue quesumus in Domine, o placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna dannatione nos eripi, et in electorum tuorum jubias gregae numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus omnibus quesumus benedictam, ascriptam, erratam, rationabile acceptabilenque facere signoris, un nobis corpus et sanguinis via delectissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi, qui, pride quam pateretur, accepi panem in santas ac venables manus suas, te trebalis oculis in cielo a te Deum Patrem suo onnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, dedit curicipulis suis dicens, accipite e manducate soconnes. Hoc es in corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem in santas ac amabiles manus suas, idem tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nove retini testamenti mysterium fide, qui probabis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in me memoriam facetis. Unde est memores in Domine nos servitue, sed et ples tua santa, Iussi Christi, fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ecno, et at inferis de resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que popixua sereno vulto res picere ligneris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es munera puritu justi abel, el sacrificium patriarca nostri abrae, escotivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, Iuve que perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris in participationis sacrosanto a fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictionem celestias gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse, Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus locum et refrigeri, lucis et pacis, duate precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatorivus familis tuis, demudetu de miserazione intorne esperantibus, parte naliquam, studio donae digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Gioane Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alexandro Marcellino Pedro,